Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Les agradecemos su fiel sintonía y comenzamos, como siempre, agradeciendo el gran esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacerles posible toda la programación de esta estación, especialmente de su noticiero Cultura al Día, que comienza con el control técnico bajo el mando de Roberto Pucci y la narración a cargo de Kenny Castillo. De inmediato pasamos a los titulares más importantes. Presidente Maduro anunció que las dos primeras leyes habilitantes recibirán ejecútese este miércoles. Cultura. La Casa Amarilla Antonio José de Sucre promueve cultura siria con muestra pictórica. El Museo Alejandro Otero ofrecerá actividades sobre el pensamiento y las enseñanzas de Simón Rodríguez. Arrancó el octavo encuentro de artesanía criolla en la CanTV. Próximamente, creación de zonas Wi-Fi en todas las universidades públicas del país. El cantautor argentino Fito Páez hará una presentación gratuita en la Plaza Diego Ibarra la tarde de hoy. Regionales. Gabinete de Cultura en Yaracuy organiza conversatorio sobre Escuela de Espectadores. Inició la tercera feria cultural, gastronómica y artesanal en el estado Zulia. Internacionales. La Feria Internacional del Libro de Quito, en Ecuador, promociona obras de Prieto Figueroa y Gustavo Pereira. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Carlos Servando, director nacional de Cultura de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció que una vez que la Asamblea Nacional apruebe este martes en segunda discusión la ley habilitante, el gobierno bolivariano saldrá con los dos primeros instrumentos legales antes de este miércoles. Esto lo expresó el jefe de Estado en el evento en que se activaron dos corredores de transformación urbana de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en el sector Caña de Azúcar, en el estado de Aragua. La Asamblea Nacional va a aprobar en segunda discusión los poderes habilitantes para el presidente de la República. Llegó a Caracas directo a una reunión porque hay una comisión trabajando dos leyes, por lo menos, que voy a sacar inmediatamente. La nueva ley de costos, ganancia y protección de precios justos y la nueva ley de comercio exterior para garantizar el control de las importaciones y la promoción de las exportaciones de Venezuela. La aprobación de esta ley proporcionará herramientas legales al primer mandatario nacional para luchar contra la guerra económica, la corrupción y proteger así la economía familiar. Cultura al día. Con el propósito de seguir fortaleciendo los lazos culturales y de hermandad con los países árabes, el gobierno bolivariano inauguró la muestra pictórica de la cultura siria, Tierra, Amor y Resistencia, en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre. La exposición está conformada por 58 obras de los más destacados artistas plásticos sirios. Así lo informó el embajador de ese país en Venezuela, Hassan Abbas, quien además agradeció al gobierno bolivariano por su respaldo y solidaridad. Bueno, efectivamente tenemos muestras de arte plástica de nuestra tierra bajo el tema Tierra, Amor y Resistencia. Este quisimos de manera u otra que el público venezolano que sepa un poco sobre las características del arte sirio en el momento que Siria atraviesa un momento muy difícil, en este momento de conflictividad, pero en el mismo tiempo los valores que los artistas, los poetas, los intelectuales de cada nación destacan en cualquier dificultad como esta que vivimos, reflejan estos valores universales, el amor no solo a la tierra, el amor a la tierra, a la patria. La exposición Tierra, Amor y Resistencia es exhibida en tres espacios del casco histórico en la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre, donde permanecerá abierta al público hasta el 24 de noviembre de 9 a 5 de la tarde, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Asimismo estará en el Palacio Federal Legislativo hasta el 25 y en el Museo de Caracas del Palacio Municipal hasta el 29 de noviembre. Son las 12:06 minutos. Cultura. Con motivo de la exposición fotográfica Bajo la mirada de Robinson, organizada por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, se llevará a cabo una serie de eventos en el Museo Alejandro Otero de Caracas. Las actividades iniciaron hoy a las 10 de la mañana con una peña literaria al pensamiento robinsoniano, además de lecturas de poemas y textos alusivos al pensamiento y las enseñanzas de Simón Rodríguez. Por otra parte, se tiene programado para este miércoles 20 de noviembre a las 10 de la mañana el cineforo En el Camino, conmemorando a Simón Rodríguez, semblanza biográfica del maestro de América, con la proyección del video coproducido por TV Caricuao y la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Cultura al día. El octavo encuentro de artesanía venezolana, que se desarrolla en el marco del programa Aliados Sociales de CanTV, tiene como objetivo difundir el trabajo de casi 30 artesanos y cultores de varios estados del país, que el gobierno bolivariano, a través de la Institución de Telecomunicaciones del Estado, apoya para contribuir a su desarrollo y fortalecimiento de la cultura nacional. Luis Santiago, artesano presente en el encuentro, proveniente del estado Trujillo, nos comenta su participación. Trabajamos la parte gastronómica, la miel de abeja, derivado de la miel. Los derivados de la miel son expectorantes, vino de miel, vinagre de miel, vitamínicos, cremas, polen, jalea real y propóleo. Vendemos aparte de eso las chulas o las catalinas, las palidonias, el café natural, Boconés, que es una de las zonas donde se produce el mejor café de Venezuela. Los vinos, como las moras y las fresas, se cultivan en las zonas altas del país. Esos son nuestros productos gastronómicos. Y aquí en CanTV pues ya llevamos 3 años siendo aliados de los eventos CanTV, participando y eso nos ha beneficiado mucho, porque hemos dado a conocer nuestros productos y aparte de eso, pues imagínense, damos a conocer también nuestro estado, nuestro municipio y la cultura de este estado Trujillo. La presentación de estos creadores venezolanos será en la sede de CanTV de la Avenida Libertador hasta hoy martes, y luego se trasladará a la sede de CanTV de Los Cortijos el jueves y el viernes 22 de noviembre. Hacemos extensiva la invitación a toda la familia venezolana. Son las 12:09 minutos. Cultura. El gobierno bolivariano, en aras de democratizar las tecnologías de información en la población universitaria, desarrolla el plan para el fortalecimiento de las capacidades de universidades para el desarrollo científico y tecnológico. Así lo comentó el titular de Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, en su acostumbrado programa transmitido por esta señal todos los martes de 7 a 8 de la mañana. Ya comenzó a implementarse. Esto es una decisión que tomamos el ministro Manuel Fernández y el ministro de Educación Universitaria, lo acordamos y ya lo estamos implementando. Ya el año que viene, en los primeros meses, estaremos con acceso a Wi-Fi absolutamente libre, gratuito en los campus universitarios, lo que permitirá en una primera instancia a los estudiantes la conectividad desde cualquier dispositivo que tengan, desde los teléfonos que tienen esas condiciones, hasta cualquier otro ordenador o computador o aparato, y luego con las tabletas que podrán conectarse desde los campus universitarios. Actualmente se está ejecutando la fase de factibilidad técnica y la elaboración del cronograma de instalación de las antenas en las universidades del país. Cultura al día. El compositor, cantautor y pianista argentino Fito Páez se presentará hoy en la Plaza Diego Ibarra de Caracas. El sureño interpretará temas que lo han llevado a ser reconocido como uno de los músicos contemporáneos más importantes de su país. El cantautor aprovechará además para promocionar su más reciente producción discográfica, El amor después del amor, tema que escuchamos de fondo, con el que ha estado de gira en distintos países de Latinoamérica. El anuncio lo realizó Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, durante su visita al programa Zurda Conducta el pasado jueves, en el que acotó que el concierto está previsto para las 5 de la tarde. Eso sí, luego de llevarle la ley habilitante aprobada al presidente constitucional Nicolás Maduro, este es el cierre con broche de oro. Son las 12:11 minutos. Cultura. En el Liceo Aristides Rojas se realizó un conversatorio sobre la Escuela de Espectadores, proyecto del Centro Nacional de Teatro y auspiciado por el Gabinete Estatal de Cultura de Yaracuy. Luis Gallardo, director operativo del Gabinete Cultural del Estado de Yaracuy, señaló que el objetivo de este taller es sensibilizar a los estudiantes y profesores del Liceo Aristides Rojas para que aprecien el teatro e incursionen en este fascinante y mágico mundo de las artes escénicas. Este taller de espectadores con la agrupación teatral del Globo, esto es a través de los convenios de cooperación cultural que se establecieron con el Centro Nacional de Teatro y Circo, y la idea es pues empezar a generar una expectativa bien interesante para impulsar el tema que debemos formar a nuestros espectadores, que la gente no asista a los eventos solo por asistir, sino que pueda tener una actitud crítica ante lo que se está planteando. La idea es que la gente pues conozca la generalidad de los diversos hechos culturales y de las expresiones, en este caso en particular del teatro y del circo, que pueda tener pues una visión bien importante. Gallardo añadió que para la próxima semana se tiene previsto realizar otros talleres culturales, para que las comunidades conozcan más sobre la cultura teatral yaracuyana. Cultura. Como parte de la 48ª Feria de la Virgen de Chiquinquirá, se realiza la tercera Feria Cultural, Gastronómica y Artesanal en Maracaibo, Estado Zulia. El secretario de Cultura de la Gobernación del Estado Zulia, Giovanni Villalobos, expresó su agradecimiento al presidente Nicolás Maduro y al gobernador Arias Cárdenas, ya que se está rescatando el casco histórico de la ciudad, que ha servido de escenario para diferentes actividades. Gracias al presidente Maduro, al comandante Arias Cárdenas. Hoy estamos rescatando el centro de la ciudad, este casco histórico que ha servido de escenario, una serie de actividades que hemos hecho conjuntamente con el gobierno nacional, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Tenemos primero artesanos del país, de más de 12 estados, para un total de 250 artesanos. Tenemos visitantes de Colombia, de Ecuador, de Perú, del África, de manera en ese proyecto de integración latinoamericana que el comandante supremo tanto nos enseñó, también está expresado. Todas las misiones nacionales. La actividad se lleva a cabo en el Parque General Rafael Urdaneta, espacio recuperado por la Gobernación del Estado, y que sirve de escenario para el desarrollo de esta feria, además de actividades en el marco de la temporada decembrina. Son las 12:14 minutos. Internacionales. Desde el 22 de noviembre hasta el 1 de diciembre, el Centro de Convenciones Bicentenario en Quito, Ecuador, será el escenario de la Feria Internacional del Libro FIL Quito, que llevará como tema principal escrituras de frontera de Macondo a Ciudad Juárez. En el evento participarán 45 escritores internacionales, 56 editoriales, entre ellas Biblioteca Ayacucho, sello literario de trascendencia latinoamericana y caribeña, que presentará dos de sus más recientes ediciones, Poesía y Prosa, de Gustavo Pereira, y El Maestro como Líder, Principios Generales de la Educación del gran maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. El insigne escritor y político neoespartano Luis Beltrán Prieto Figueroa desarrolló una vasta obra en el campo educativo que hoy día constituye un legado fundamental no solo para Venezuela, sino para América Latina. Este volumen, el 250 de la colección clásica, será presentado el día lunes 25 de noviembre a las 7 de la noche. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, ya tenemos a nuestro entrevistado hoy acá en vivo, en pleno estudio. Vamos a hablar con él a propósito, con Carlos Servando, director nacional de Cultura de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. El tema es acerca de las actividades conmemorativas al aniversario de Simón Rodríguez, que son hasta el 28 de noviembre. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por su invitación y muchísimas gracias a todos los radioescuchas por estar aquí presentes en esta emisora que tengo entendido y muchos me comentan de que se escucha mucho y que la gente está muy pendiente de sus programas. Sí, muchísimas gracias por eso, Carlos. Cuéntanos a propósito de todas estas actividades, este evento, ¿desde cuándo se realiza y con qué frecuencia? Bueno, fíjate tú, nosotros en la universidad nos planteamos la necesidad de articularnos con espacios, distintos espacios, para llevar el pensamiento de Simón Rodríguez y para que las personas de diferentes índoles, de diferentes edades, de diferentes profesiones, tuvieran contacto con el pensamiento de Simón Rodríguez y se sintieran como interesados en profundizar y conocer más del pensamiento de Simón Rodríguez, y que es un pensamiento que ha quedado como estampado. O sea, en la Cuarta República lo tildaron como que era el maestro de Simón Bolívar y ahí lo dejaron y ya estampado en la pared. No, nadie investigue, nadie hable sobre él, sino que es el maestro de Simón Bolívar, que es muy importante, por supuesto, es grandioso que haya sido el maestro de Simón Bolívar y realmente fue la persona un poco que lo inspiró, que lo motivó. Pero Simón Rodríguez, Samuel Robinson, tiene mucho más. O sea, realmente más que un maestro, es un filósofo, es un pensador, es un pedagogo. Como decía Chávez, que fue un poco el que lo desterró, el que lo sacó a flote un poco cuando habló del árbol de las tres raíces, que lo puso al nivel de Simón Bolívar. O sea, lo puso Simón Bolívar, Zamora y Simón Rodríguez y Samuel Robinson. O sea, realmente el pensamiento de Simón Rodríguez, de Samuel Robinson, es un pensamiento que está allí, que hay que pensarlo, que hay que estudiarlo, que pertenece a todos los venezolanos y que puede ayudarnos en la construcción de este proceso revolucionario. Incluso muchos no conocíamos que tenía ese seudónimo de Samuel Robinson, el maestro Simón Rodríguez. Quizás porque bajo ese seudónimo era que expresaba algunas cosas que no quisieran o que no quisieron ser visibilizadas en tiempos pasados, ¿crees tú? Sí, o sea, realmente hay como dos momentos. El momento de Simón Rodríguez, que fue un poco su momento de juventud, cuando dio clases a Simón Bolívar, y el momento de Samuel Robinson, que es cuando él viaja a Europa y cuando él ya se empieza a proyectar como pensador y como filósofo y como un pedagogo. Y por supuesto, la gente de su época lo catalogó como loco porque tenía ideas muy avanzada, muy de vanguardia. Por ejemplo, él fue el impulsor de la educación popular, el impulsor de la inclusión social. Él hablaba de que había que educar a los indios y a los negros, cuando esa era la época de la monarquía, que había feudos y que más bien querían que los negros y los indios no supieran ni hablar, ni escribir, ni nada, porque lo que querían era tenerlos como esclavos. Sí. Entonces, por eso es que se tilda como loco y se le tiene una imagen. Incluso los catalogaban como subespecies. Así estaba en discusión si tenían alma o no. Exactamente. Entonces, él todo lo contrario. Él hablaba de la inclusión, de que todos los ciudadanos de la República tenían que ser formados, educados, instruidos para integrar la República, para formar parte de la República, y que todos para mayor gloria de su pensamiento, todos debían de ser personas con capacidad de crítica, con capacidad creativa, con proactivos, personas dedicadas al trabajo. Por ejemplo, él fue una persona que impulsó mucho el los oficios. O sea, él pensaba que las personas deberían de tener oficios de carpintero, de ceramistas, de ebanistas. O sea, fue una persona dada al trabajo creativo, que impulsó el trabajo, que impulsó el pensamiento, la creatividad. Uno de los precursores de la equidad de razas o incluso de etnias, para decirlo mejor. Así es. Volvamos acá ya a este momento. Este aniversario del maestro, ¿qué va a comprender? ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar? ¿Con qué instituciones se están haciendo? ¿Con la colaboración de quiénes también para darles el mérito? Claro. Bueno, fíjate tú, realmente, y damos gracias a Simón Rodríguez, a Samuel Robinson, hemos tenido una gran acogida. Realmente ha sido, muchísimas instituciones se han abierto, están participando en el evento, han sentido la necesidad de participar en el evento para difundir el pensamiento de Simón Rodríguez. Nosotros lo estamos realizando desde su día de su nacimiento, que cumplió 244 años de nacimiento, que es el 28 de octubre, y uh-huh. finaliza ahora el 28 de noviembre. Y hemos estado en muchísimos espacios, o sea, desde la Asamblea Nacional, el Consejo Municipal Libertador, pasando por Club de Abuelos, por colegios, por museos. O sea, han participado muchísimas instituciones, muchísimos ministerios, el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Educación. Nos hemos articulado para que esté el pensamiento de Simón Rodríguez en muchos lugares. Por ejemplo, actualmente tenemos la exposición, el primer Salón Nacional de Simón Rodríguez, que está en el Museo Caracas, en la Plaza Bolívar, en lo que es el Consejo Municipal. Ahí está representado una cantidad de artistas que han querido expresar el pensamiento de Simón Rodríguez a través de las artes plásticas. Y está abierto hasta el 29 de noviembre. Uh-huh. Y es muy interesante porque realmente uno pudo ver la necesidad de los artistas en crear contenidos. Yo, que estoy en el mundo cultural hace muchísimo tiempo, hace 14, 15 años uno iba a las exposiciones y lo único que hablaban los artistas era del verbo vender. Tú vendiste, yo vendí, aquel vendió. Mientras que aquí la gente hablaba, y yo me sorprendí realmente, porque cuando montamos todo esto no sabíamos que nos íbamos a conseguir. Es más, nosotros mismos hemos aprendido muchísimo. Claro. Yo por lo menos he aprendido muchísimo. Se aprende haciendo, dicen. Y gracias a Dios, y eso era uno de los pensamientos de Simón Rodríguez, aprender haciendo precisamente. Uh-huh. Por eso es que en una de las conferencias alguien nos decía que nosotros todos conocíamos el pensamiento de Simón Rodríguez. Sabíamos del pensamiento de Simón Rodríguez, pero no lo manejábamos como que era el pensamiento de Simón Rodríguez. Como entonces, precisamente esto que yo acabo de decir. Tú acabas de decir eso. Eso es una frase de Simón Rodríguez. No sé si tú la sabías. No, fíjate. Ah, fíjate tú. Te das cuenta. Entonces, en este primer salón que está expuesto y que yo los invito a todos a conocerlo, porque realmente hay obras muy buenas, los artistas lo que hablaban era de eso, de cómo ellos habían sentido cuando habían leído a Simón Rodríguez, cómo era el pensamiento, cómo habían interpretado el pensamiento para plasmarlo en su obra. Y eso realmente fue muy enriquecedor para todos, porque me di cuenta de la necesidad que tienen muchos artistas plásticos de tener contenidos, de creer en algo, de creer en ideas, de plasmar ideas y contenidos para proyectarlo a los espectadores. Así también tenemos en el Museo Alejandro Otero una exposición de fotografía interesantísima, realmente excelente fotografía, que está abierta al público. ¿Dónde es que está? En el Museo Alejandro Otero, que está en La Rinconada. La Rinconada, sí. Perfecto. Ahí está abierto al público, pueden ver la fotografía, que también está inspirada en pensamientos de Simón Rodríguez y se llama Una mirada a Robinson. Y tenemos, por ejemplo, mañana tenemos en el INTI, en el Instituto Nacional de Tierras, que queda en Vista Alegre, tenemos a las 3 de la tarde una conferencia con Thaís Marrero, que es una especialista de Simón Rodríguez, que es profesora de la Universidad Simón Rodríguez y profesora de la Universidad Pedagógica. Y ella realmente, les recomiendo que vayan al INTI a las 3 de la tarde, porque ella hace sus charlas muy dinámicas, muy pedagógicas, muy simpáticas, muy livianas. O sea, realmente la gente se divierte en las charlas de Thaís Marrero. Queda en Vista Alegre el INTI. Vista Alegre el INTI, sí. Es exactamente, más o menos una ubicación ahí para... Ahí en pleno Vista Alegre, cuando se llega a Vista Alegre, cualquiera pregunta después, por el INTI. Uno llega a la estación de metro La Paz, ahí agarras un carrito. Y agarras un carrito, llegas a Vista Alegre y cualquiera te dice, porque el INTI es muy grande, ocupa un sector muy amplio. Ya. Igualmente, tenemos otras actividades. Por ejemplo, tenemos en la Casa del Artista, en la Sala Doris Well, se va a presentar la obra Simón, de Isaac Chocrón, por un grupo de teatro argentino que se llama S&B. Eso va a ser el viernes 22 y el sábado 23. Este viernes y este sábado. Este sábado. También el 22 tenemos en Cantaclaro, en la Sala de Teatro Cantaclaro, tenemos una obra que se llama Versus Educación Bancaria versus Educación Liberadora, que es un poco lo que plantea Simón Rodríguez. Lo que acabas de decir, de que la gente está pensando, es en vender. Tenemos el día 26 en el Museo Alejandro Otero vamos a tener la premiación del concurso de cuentos. A las 10 de la mañana hemos realizado un concurso de cuentos y ese día tenemos la premiación. Nadie sabe quién es el ganador, sino los jurados, y ese día vamos a dar el premio, que es para estimular a claro. a los escritores, a los poetas, a las personas que se dedican también a escribir sobre el tema. Qué bueno. Carlos, algo más. Me dijiste que se va a estar celebrando todo esto por un mes, del 28 al 28. Sí, sí, cómo no. El miércoles 27 tenemos una actividad en el Museo de Ciencias. Tenemos a las 10 de la mañana un taller sobre Simón Rodríguez y a las 2 de la tarde tenemos una charla interactiva Educación Museo bajo el enfoque robinsoniano. Y tenemos el 28 la entrega del honoris causa. Ya tuvimos una entrega del honoris causa que fue al maestro Abreu. Uh-huh. El maestro Abreu, José Antonio Abreu, el creador del Sistema Nacional, él es un gran conocedor de Simón Rodríguez y se inspiró un poco en ese hacer de Simón Rodríguez, porque el pensamiento de Simón Rodríguez es el hacer, el crear. Y todo su aprendizaje, todo el sistema de aprendizaje se basa un poco en eso. O sea, cuando llegan los niños, lo primero que hace es que se les entrega un instrumento. Es el hacer, es el crear desde un primer momento. Entonces le entregamos el honoris causa el día 13 de este mes al maestro José Antonio Abreu. En la universidad. El honoris causa de la Universidad Simón Rodríguez. Sí, pero justo también ¿en cuál de las sedes de la universidad? No, se lo entregamos en el sistema, en el Centro de Acción Social. Ajá. Sí. Y el 28 se lo vamos a entregar a Valentín Carusí, que es el presidente de SADBEN, que es un hombre también que ha enfocado toda su vida a la protección de los artistas, a la proyección de los artistas, es un gran creador, es un gran músico, yeah. Y el 28 se lo vamos a entregar al honoris causa. Qué bueno. Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Para cerrar, un sitio en internet, el sitio de la universidad, ¿tiene reflejado toda esta información? Sí, cómo no, pueden entrar a la página de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y ahí tienen toda la programación. Hay un link especial, programación del aniversario. Ahí entran a la página y ahí está el link. Perfecto, sí. Bien, muchísimas gracias, Carlos. Despedimos a Carlos Servando, director nacional de Cultura de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes realmente y felicitaciones por los programas que hacen, no solamente este noticiero, sino todos los programas que hace Alba Ciudad, que realmente es una emisora que se escucha mucho por su frescura en la gente joven que la lideriza. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Carlos Servando, director nacional de Cultura de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, y el tema era todas las actividades conmemorativas al aniversario del maestro Simón Rodríguez, Samuel Robinson, como sabemos. Aprender haciendo, uno de sus grandes legados, y hoy lo reafirmamos acá. Bien, con esto nosotros llegamos al final de una emisión más de Cultura del Día, agradeciendo el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda esta programación, incluyendo, por supuesto, la realización de este noticiero, que también está a cargo de Sinamay González, Guzmán Manzano, Justin Freire y Orlando Aguilar, además de Karen Arencibia. Nos pueden escribir en Twitter a través de @CulturaAlDía, en Facebook por Cultura al Día, y también algo más extenso al siguiente correo, culturaldia96@gmail.com. Estuvo en los controles el señor Roberto Pucci, les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.